cántico para la educación sexual de los jóvenes. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama... Dubi, dubi, du. Dubi, dubi, du. Educación sexual en el monasterio de Les Luthiers para introducir en una forma maravillosa la ley de educación sexual integral que está en el tapete estos días, porque justo, digamos, de la mano del debate por la interrupción legal del embarazo, varios sectores decían no a la interrupción legal del embarazo, que haya más educación sexual, pero resulta que ahora tampoco les viene bien la educación sexual, ¿no? Porque... Se los veía tan serios diciendo educación sexual, ¿de dónde sos? De Salta, educación sexual, ¿de dónde sos? De Formosa, educación... Sí, igual no, yo no quiero ser, digamos, restrictiva geográficamente, no. Porque si te das vuelta en cualquier lado hay gente muy conservadora. Entonces tenemos a una entrevista a Mariela Sarlinga, que es licenciada en Historia y especialista en Educación Sexual Integral, que nos cuenta un poco la importancia de que esta ley se explique, digamos, o de que esta práctica se dé en los profesorados y cuáles son las dificultades que están teniendo. La importancia que se le da desde los profesorados a la ESI es variada, diversa, con distintos grados de compromiso, dependiendo también la jurisdicción en la que estemos hablando. Si se trata de CABA, hace más de 4 años ya se hicieron todos los concursos para los profesorados de nivel inicial y primario, donde se incorporó a la ESI como materia obligatoria en todos los establecimientos públicos y estatales de CABA. Tiene una materia de 3 horas semanales, cuatrimestral. Incluso algunos de ellos han incorporado también un taller que se llama de diversidad, aparte del de ESI. En el caso de los profesorados de nivel medio de CABA, los institutos de formación de educación física han incorporado el taller de ESI, el Romero Brest y el Dickens, ya hace 3 años. Los de educación especial también, las de artística también. Y luego, por ejemplo, Joaquín B. González, de sus 17 profesorados, ya lo tiene incorporado a 10 de sus carreras, de las 17 carreras, específico para cada una de las de los profesorados en especial. El resto, bueno, que sería la Alicia, tiene talleres, pero no como materia ya incorporado. Y luego respecto de los de provincia, la situación de provincia es mucho, mucho más disímil y viene con un retraso mucho más importante porque no existe el espacio curricular en los profesorados y solo depende de que algún profesorado destine un EDI, esos espacios de definición institucional, a la ESI. Entonces depende de cada jurisdicción, de cada municipio, de cómo incorporarlo. Entonces, por un lado está la situación de que existe como espacio formal, luego lo que pasa al interior, yo puedo dar cuenta de lo que pasa, por ejemplo, en uno de los institutos de formación docentes, que es el Joaquín B. González, donde, por ejemplo, tienen incorporado para la carrera de biología el taller de educación sexual integral y funciona muy bien, es un espacio maravilloso de construcción y de trabajo, como en las otras carreras. Y lo que empieza a presentarse ahora es la necesidad de empezar a transversalizar el trabajo desde el taller de ESI al interior de todo el profesorado específico, ¿sí? Ver la transversalización de los contenidos, porque hay un montón de materias desde cuál se puede abordar. Respecto de la aplicación de la ESI en la escuela, la mayor dificultad tiene que ver con, o por lo menos es uno de los reclamos que más se repite, con la falta de formación docente. Al estar implementado como espacio en la formación hace pocos años, la mayoría de los docentes que están trabajando no lo han tenido como materia. Incluso lo que nos ha pasado luego de hacer algunas investigaciones en la formación docente es que aquellas personas que estaban estudiando ni siquiera sabían de la existencia o qué significaba la ley. Difícilmente, luego del año que hemos tenido con el debate por la legalización del aborto, hoy se puede decir que no se sabe qué estamos hablando, pero sí lo que sucede es que la falta de formación hace que muchas y muchos se limiten en su trabajo, no sepan cuáles son sus alcances, ni siquiera la existencia de materiales o las estrategias para implementarlas, ¿sí? Como decimos desde las capacitaciones, cuáles son las puertas de entrada de la ESI a la escuela. Luego también hay una gran cantidad de prejuicios, la falta de trabajo sobre la propia sexualidad de las y los docentes, que hacen que al momento de implementar esta temática, los mitos, los tabúes, los prejuicios, se pongan entre medio de ellos y la obligación de garantizar un derecho como el de trabajar en educación sexual integral de forma transversal, actualizada, científica. Los equipos directivos tampoco están capacitados, las inspecciones no se ocupan de revisar esto, entonces se van produciendo trabas. Existen un montón de escenas temidas que se usan como pretexto, si viene la familia, si nos denuncian acá, si nos denuncian allá, desde cuándo hay que empezar a hablar con las chicas y con los chicos, me corresponde a mí, le corresponde al profesor de biología, qué tiene que ver mi materia con eso, yo no estoy capacitada, ¿por qué yo voy a hablar de mi intimidad con las chicas, con los chicos? Digo, una serie de trabas importantes que en realidad se podrían desactivar con dos o tres jornadas de trabajo sobre el rol docente, ¿no? Digo, hay respuestas para todas estas inquietudes que muchas veces terminan funcionando como pretextos más que como verdaderos obstáculos. Pasaba Mariela contándonos un poco la actualidad de la Ley de Educación Sexual Integral, que esperamos que se pueda aplicar más y mejor y que estemos todos los docentes dispuestos a aprender para no poner excusas, para no crecer y mejorar. Y nos vamos de este programa, termina nuestro programa 139. Gracias. Qué corto resulta siempre. Siempre. Siempre nos pasa lo mismo. Gracias a todos los que hacen que este programa sea posible y a todas las radios que nos escuchan. Voces en tribuna. Bueno, yo soy Martina Figali, soy estudiante también de la María Clara Falcone, curso en el tercer año. Nosotros, todes, también nosotres, también experimentamos los cambios que nos favorecen y tanto que también no nos favorecen, cambios que hemos hecho mediante la lucha de los estudiantes, de los trabajadores, de nuestros docentes, que bueno, se pusieron al lomo, se pusieron en la espalda toda una lucha de más de 12 años, como es la Ley de Educación Sexual Integral, que afortunadamente salió en 2006, pero ahora tenemos otras trabas, debido a que, como sabemos, vivimos en una falsa democracia que no nos permite expresarnos realmente y tampoco expresar nuestra sexualidad, porque vivimos en un estado que oprime sobre todo a las mujeres y oprime sus derechos. Como sabemos, los diputados que hoy planean y tratan de reformar la Ley de Educación Sexual Integral, que hace 12 años, con el esfuerzo de miles de personas, de docentes, de estudiantes que la reivindicaban, la consiguieron, y hoy una vez más la quieren poner en veto, la quieren poner en tabú, ocultarla, y que nosotros no accedamos a nuestro derecho por la educación, nuestro derecho a la salud y el derecho a la salud y a la educación de las disidencias y nuestras pibas. Y ahora una vez más lo podrían perder sin la ley de educación sexual integral. Entonces nosotros tenemos que ponernos a la cabeza a través de esta nueva lucha, reclamando la eficacia y la operancia de la ley de educación sexual integral de una manera transversal, tanto para todos los profesores y tanto para todos los pibes, porque sabemos que independientemente nosotros nos formamos día a día deconstruyendo nuestra cuestión en género y nuestra política en género. Por lo tanto, nosotros queremos decir que reivindicamos toda esta lucha con respecto a la educación y que no vamos a bajar los brazos por un mísero diputado que diga que no está de acuerdo en esto, porque si no tiene un país entero en contra de él. Por lo tanto, nosotros seguimos reivindicando el aborto legal. Decimos no a las reformas neoliberales macristas que acechan y arrasan con su paso por sobre todo la educación pública, tanto universitaria y secundaria, sobre todo universitaria, diciendo no al 29x1 y el cierre de los profesorados, y también reclamando una eficacia en la ley de educación sexual integral para todos los pibes, disidencias, todos los estudiantes y todos los profesores. Voy a empezar por el final. Voy a empezar contando quién escribió esto, en dónde y cuándo. Este es un párrafo de una conferencia pronunciada por Elder Cámara, arzobispo de Olinda y Recife, en ocasión de la apertura del año académico de la Universidad Católica de Chile en 1969. Elder Cámara decía: aquí delante de vosotros, como en una especie de examen que sirviera para evaluar mi aprendizaje, yo me atrevería a dejar sobresalientes los siguientes puntos que descubrí en el centro de vuestras preocupaciones. 1. Vuestra universidad no crea un modelo abstracto y ahistórico, ni copia ingenuamente otros modelos, sino que busca descubrir su dirección desde el centro mismo de la cultura en donde nace y vive. 2. Esta realidad no la tomáis como algo dado, sino como algo que se está haciendo, y entonces situáis a la universidad como un centro de criticidad al proceso. 3. Esta crítica se desarrolla a partir de una apertura pluralista de opciones y tendencias divergentes. 4. Para que creáis una activa participación de profesores y alumnos en comunidad de trabajo e investigación. 5. Todo esto solamente será posible si, como sujeto del mismo proceso histórico, se sitúa al pueblo, y si entonces, en diálogo crítico con él, se desarrollan las diferentes funciones de investigación, reflexión y creación, docencia, formación profesional y servicios a la comunidad local y nacional. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba